Welcome to the World of Warcraft. ¡Silencio! Y bien, por todos es conocido el motivo por el que ha sido convocado este concilio de urgencia. Y creedme, no ha sido nada fácil reunir a representantes de tan distintas razas, de tan distintas creencias. Pero como sabréis, la situación de nuestro mundo es extremadamente delicada. Lamentablemente, estamos al borde de una guerra de consecuencias inimaginables. ¡Todo es culpa del gran dios! Nuestro gran dios Blizzard se ha vuelto loco y ha puesto las tierras de Warcraft en venta. Y eso, los orcos jamás lo permitiremos. ¡Silencio! Nadie puede contradecir al gran dios. Y sin embargo, en el sur de Kalimdor, las hordas ya han empezado su particular boicot contra los onliners. Han empezado a desactivar y a cancelar sus cuentas. ¿Y bien qué hacen? Nunca permitiremos que los malditos onliners, esa asquerosa muchedumbre de peceros que pagan por jugar, se apodere de nuestros cuerpos, de nuestras almas, y se responsabilicen de nuestros actos. Limpiaremos todo Azeroth de esa escoria que posee a nuestros soldados y obreros, y convertiremos a Orgrimmar en un bastión inexpugnable. Querido Zeran, ¿no te das cuenta que es tan solo un trato? Blizzard permite que los onliners posean a algunos de nosotros a cambio de mucho dinero. ¡Y lo necesitamos! Al fin y al cabo, ninguno de los aquí presentes debe temer por la posesión. Pues que yo sepa, todos los aquí reunidos somos NPCs. ¡No nos pueden controlar! Pero poseen a nuestros semejantes. Se nutren de ellos. Les roban el alma y comercian con sus pertenencias y su equipo. Los conducen a quests sin sentido y los someten a peligros innecesarios. Los trolls estamos con Thrall. Eternamente les seremos fieles. Hay que luchar contra los onliners. ¡Destruirlos sin piedad! Pero eso es injusto. Iniciar una guerra contra los jugadores es iniciar una guerra contra el mismísimo Todopoderoso. El mismísimo Diablo puede ser invocado si Blizzard se enfada con nosotros. Maldita elfa. Tú y todas las razas de la Alianza estáis aliados con los onliners. Sois la deshonra del mundo de Warcraft. Nosotros, los Tauren, estamos dispuestos a declararle la guerra al presuntuoso de Blizzard. Y también a esos horripilantes onliners. ¡Muerte a todos ellos en nombre de la gran cacería! Kerr, tus palabras son punzantes, pero el dios Blizzard no siente ningún tipo de dolor. Por no sentir, no ha sentido ni la marcha de Bill Roper. Desde el primer Warcraft, él, y solo él, permitió que los jugadores de PC controlaran y condicionaran nuestros actos y nuestras vidas. Y todo hasta hoy ha ido bien. Desde la oscuridad, y gracias a ellos, los elfos pudimos acabar con la amenaza de la Legión Ardiente y salvar así a nuestra querida ciudad de Darnassus de las garras del mal. Eso es cierto, sin duda. Para muchas razas, los onliners han sido la salvación. Por eso deberíamos dialogar. Pero ahora es diferente. Es que no os des cuenta. Blizzard ha transformado nuestra tierra en un mundo online persistente, donde los jugadores tienen luz verde para acampar a sus anchas y transformarlo todo a su paso. Si lo permitimos, si nos quedamos cruzados de brazos, los laberintos de Andrasith desaparecerán subyugados por las hordas de los despiadados onliners. Y nosotros, los abandonados, los no muertos, tendremos que abandonar el Tristan Glades para siempre. Y eso, la Reina Sylvanas nunca lo permitirá. La Reina Sylvanas es el cáncer de Lord Aeron, como todos vosotros, las hordas del inframundo y la Legión Ardiente. Ese dinero que los onliners pagan es una fuente de riqueza inagotable para Storwind y para todos los pueblos honrados y pacíficos de las Tierras del Este. Y los humanos, en nombre del gran rey Jaime, no renunciaremos a él. Ni tampoco nosotros, los enanos de la Ironforge, estamos dispuestos a declarar la guerra a nuestro dios Blizzard, antecesor de los primeros titanes. El dinero obtenido de cada cuenta será utilizado para cavar nuestros túneles en la dura piedra del macizo de Dunmorog. la respuesta a nuestros orígenes. Nuestro legado reposa allí desde tiempos inmemoriales. Y no estamos dispuestos a que las hordas boicoteen los servidores de juego. Si lo hacen, que nadie dude que estallará la masa encarnizada de las batallas. No seas ingenuo, Bronsberg. La guerra que debemos de tener es la del Este. Si la ciudad de Stormwind traiciona a Blizzard, las pacíficas tierras de Azeroth y Kaer Morhen serán el blanco de las iras del padre de los titanes y morirán muchos inocentes. En las tierras del oeste, en Kalimdor, ya es tarde. ¿Acaso no oís cómo retumban los tambores de guerra al otro lado del océano? ¿Acaso no veis cómo los cuervos alzan el vuelo cada amanecer rumbo a Feralas? Hace días que estalló la barbarie. Hace días que el ruido del metal oxidado resuena en el oeste. Una multitud incontrolada de orcos, taurens, trolls y no muertos ya han empezado su particular y suicida vendetta contra los onliners. ¡Pero eso es imposible! Aún no han recibido mi orden para iniciar la guerra. No estamos aún organizados. Los onliners son poderosos y su número aumenta día a día. Malditos locos, con su osadía y maldad nos van a condenar al sufrimiento eterno. Blizzard no tardará en liberar su poder devastador. Los gnomos de la ciudad de Nomuregan ofrecemos a todas las razas de la Alianza cobijo en nuestro bastión. La guerra definitiva por el mundo de Warcraft está más cerca que nunca. ¡Cállate, maldito gnomo repugnante! ¡Defended a los onliners y moriréis todos! ¡Os aplastaremos con nuestros bastones! ¡Malditas ratas subterráneas! ¡El mundo de Warcraft es nuestro y solo nuestro! ¡Nos pertenece y Blizzard se ha pasado de la raya! ¡Nuestra tierra y nuestra sangre no se alquila! ¡Sangre fresca! ¡Sesos chorreantes! ¡Muerte! ¡Sangre! Sí. ¡Matadlos! ¡Guerra! ¡Los aplastaremos! ¡Quemaremos sus hogares! Humanos, proteged vuestras aldeas o las hordas os harán añicos. Estos energúmenos han osado retar al mismísimo padre de los titanes. Y lo pagaremos todos. El castigo de Blizzard caerá sobre todas las gentes, sobre niños inocentes, sobre mujeres embarazadas. El fin de los días puede estar cerca. Tienes razón, guía supremo. Nos atrincheraremos, protegeremos la ciudad, pero la alianza no se rendirá. Quizá podamos conseguir el apoyo de los onliners. Es la única posibilidad que tenemos de detener la guerra que han iniciado las hordas. Yo mismo partiré hacia los servidores centrales de Blizzard en Stormwind. Yo iré contigo, Rey. Mi hacha es una buena solución. La destreza de los elfos estará contigo también. ¡Esperadme! ¡No me dejéis aquí con estos bárbaros! ¡Esperadme! ¡Los pequeños van primero, ¿no? Que alguien ayude a ese gnomo. Él también viene a esta quest. Green, ¿eres un onliner? Sí, me llamo Javi, soy de Barcelona. ¿Cómo lo...? ¡Corred! ¡No hay tiempo que perder! ¡Las hordas nos siguen! Suerte, amigos. El destino del mundo de Warcraft está en vuestras manos. Vuestra leyenda empieza a forjarse hoy. No me defraudéis. do for you. Bueno, pues buenas noches, nuevo programa de Moncada en Juego, aquí en directo desde Stormwind y en compañía de lujo como siempre. Hoy contamos con dos invitados, dos auténticos expertos en el mundo de World of Warcraft, que luego presentaremos. Antes que nada, pues a los colaboradores de siempre, por un lado Juan. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Bueno, con un poco de dolor de cabeza después de tanto grito aquí en la asamblea. Sí, ¿no? Sí, siempre, bueno. Siempre empiezo quejándome por algo, pero esta al vez... Al final, vaya pitoste se ha montado. O sea, un pitote de la leche. Dios mío, no se han puesto de acuerdo las hordas y la alianza, la cual cosa no es nada rara. No es nada raro, sobre todo viniendo de engendros, de tal enclave. Bueno, y en el otro micro, Samu. Hola, Dani. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué te ha parecido esta asamblea, este concilio? Me ha parecido que como no se pongan de acuerdo, habrá barullo. Cuidado porque esto puede afectar. El otro día creo que ya se cayó los servidores un buen rato. Puede haber complots. Puede ser que ya empiece a notarse esto, ¿eh? Pudiera ser. Y en los otros micros, uno a cada punta. Que sois uno de la horda, de las hordas y otro de la alianza. Pues va a ser bueno, que sí. Bueno, pues separados por 2 metros al menos. En un lado, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Dani. Hemos de decir que Javi participó también activamente en el Acting Voice del doblaje Concilio. De la intro, así es. Que en el Acting Voice, en el que, por cierto, se me ha sorprendido como jugador. Me han pillado, aún no sé cómo, pero bueno. Exacto. Y en el otro micro, delante, a 2 metros, alejado... de él. ¿Qué tal, Alberto Salas? Muy buenas noches. De nuevo otra vez aquí. Otra vez, desde aquí estamos. Desde Ciudad 17 a Stormwind. Alberto, siempre te metes en los fregados. Ya siempre. Ves. Pero bueno, yo encantado de hacerlo. Tú donde ves lío. Claro que no, sí. Yo me apunto a un bombardeo. Este hombre no escarmienta, ¿eh? Bueno, pues hoy especial World of Warcraft, aquí en Moncada en Juego. Ahora que ya se han ido todos los del concilio, pues nos hemos quedado nosotros para hablar tranquilamente de lo que es esta nueva joya de Blizzard, este World of Warcraft, el esperado, el deseado, por fin está entre nosotros. Antes de empezar a recorrer los mundos de Warcraft, desde Azeroth al Ordaeron y a Kalimdor también, vamos a primero a lo de siempre. Recordad que tenéis un teléfono de participación en directo, que es el 935726003, 935726003. También tenéis la página web moncadaenjuego.com. Siempre me confundo con el mail. Y el mail, sí, es increíble. Y el mail, que es moncadaenjuego.com. Y además, bueno, siempre recordad que tenéis ese teléfono, magnífico, sí, sí. Teléfono de participación, que nos haría 9-3. Muchísima ilusión que participarais algún día. Sí, 9-3, por eso 5, lo decimos. Exacto, 93572, lo volvemos a repetir, 572-6003. También recordar, antes de empezar, a nuestros amigos de hardgame.net, la página referencia en cuanto a noticias de videojuegos y hardware, actualizada casi al segundo, diría yo, por nuestros entrañables compañeros, auténticos cracks de las noticias. Y luego también recordad pasaros por nuestra página, que día a día aumenta, día a día crece, y podemos anunciar que hay una nueva foto, una foto que ha sido pedida, ha sido pedida desde el foro. Pues bien, ya hemos puesto una foto de Pepino Verde. ¡Atención! Alias Pepino Skywalker. Momento solemne del programa. Así que visitad la página ya, ya, y ya mientras estés escuchando el programa. Y ahí encontraréis una gran foto, un gran escorzo. Me imagino en World of Warcraft cuánto debería estar valorado este precioso ítem. Sería invalorable. El pepino verde. Quizá no tiene precio. Por lo menos 5.000 monedas de oro. Yo creo que sería un objeto único. Es verdad. Uno. Exacto. Bueno, Javi, Alberto, vosotros que habéis jugado, habéis tenido pues la suerte y también el tiempo de jugar a World of Warcraft. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tuvisteis al empezar el juego? Cuando creasteis el personaje, contar un poco, narrar un poco esa experiencia. Alberto, por ejemplo. Bueno, pues primero, cuando creas el personaje, ves que hay bastante variedad para crearte el personaje. Puedes ponerle bastantes características a tu personaje. Y luego, lo segundo que más me llamó la atención, una vez empecé a jugar, es el gran detalle, la gran cantidad de elementos con los que cuenta el mundo de World of Warcraft. Es decir, empezar a caminar por tu ciudad, poder salir de ahí, ver el horizonte, poderte subir a una montaña y ver el mar, ver una ciudad con su puerto, ver algo que era todo tan grande y saber que podías ir a todos los sitios que veías. Vamos, es una sensación, y claro, evidentemente sin pantallas de carga y sin nada. Es decir, es un mundo. Todo un mundo, pues, para explorar. Todo el mundo para pues acampar a tus anchas, que recuerda mucho un poco a lo que ya se vio en un modo jugador en Morrowind. Pero bueno, pues un mundo a tus pies, con muchas posibilidades, ¿no, Javi? Sí, sí. ¿Qué es lo que llama la atención cuando apareces ahí en medio? La primera impresión que tienes es que te has metido en algo muy grande. Entras ahí, ves cientos de jugadores, cada uno campando a sus anchas. Miras la hora y también te das cuenta de que el juego va en tiempo real. O sea, si tú juegas a las 5 de la mañana, en el juego es de madrugada. Por lo tanto, cambian los ciclos de luz, noche, día. Sí, sí, sí. En tiempo real. Si se da el caso de que tú estás en tu casa jugando a las 7 de la mañana, verás amanecer en Warcraft. Y además, los amaneceres son preciosos. Sí, sí, por supuesto. Como la vida misma. Bueno, World of Warcraft. Hemos creado el personaje. ¿Qué podemos elegir? ¿Entre cuántos personajes? ¿Qué razas? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, hemos de escoger si nos vamos a aliar con la Horda o si por el contrario formaremos parte de la Alianza. Entonces, si nos unimos a la Alianza, pues contaremos con las razas típicas, que serían los humanos, los elfos, los gnomos y los enanos. Y por otra parte, si contamos con los jugadores de la Horda, pues ya contaríamos con los no muertos, los orcos, los trolls y los taurín. Los Tauren y cada una de esas razas, Javi, ¿cuántas tiene diferentes clases? Sí, ¿son las mismas? Sí, sí, dependiendo de cada raza puede tener unas clases o otras, no son comunes a todas las razas. Por ejemplo, en los elfos tenemos los druidas, tenemos los priests, tenemos los rogue y tenemos los guerreros. Pero si cogemos humanos, tenemos guerreros, tenemos paladines, tenemos magos y tenemos brujos. Con lo cual, el llevar una raza u otra puede cambiar mucho el estilo de juego. Claro, contando además que cada raza cuenta con unas ventajas o inconvenientes propios. Es decir, hay razas que son más resistentes a un tipo de daño o pueden aguantar más tiempo debajo del agua. Cada raza cuenta con esas pequeñas diferencias. Bueno, a gusto del jugador, el elegir entre los personajes, el personaje, la raza con la que más se identifique. Pero, Samu, veo que acaba de llegar un teletipo del Moncasat. Sí, sí, que así pone es. World of Warcraft. Que por fin nos lo han arreglado el Moncasat. Exacto. Estaba estropeado. Y ya podremos hacer después los premios. Casi un año, sí, podremos hacer los premios, así bueno, es. Bueno, Samu, World of Warcraft en cifras, ¿no? Parece que hay algún apunte ahí de cifras, porque verdaderamente ha sido un fenómeno, pues, absolutamente desconcertante, ¿no? A nivel de ventas. Pues sí, bueno, aquí pone que en USA ha habido funcionamiento 300.000 betas. lo cual es mucho. Lo cual es muchísimo. Y luego en los primeros días del juego ya fueron 600.000 copias, 600.000 usuarios. Que es algo exagerado. Lo cual es exageradísimamente abrumador. Es algo increíble. Y en Europa, bueno, el dato que se tiene... Sí, yo esto no lo entiendo, viene en un idioma raro, quizás en... Ah, sí, Juan, esto ya lo he dejado yo. Está en élfico. Bueno, en beta directamente ya no hay números, porque precisamente no hubo demasiado tiempo para poder probar la beta. Y cuando terminó la beta, pues todo fue destruido por obra y milagro de Dios. Efectivamente, ahora que el Juan comenta la beta, ¿que cuánto duró aproximadamente? La beta duró varios meses, lo que pasa es que al final tuvimos una open beta, que se abrió una creación de cuentas para que todos pudiéramos hacer cuentas, que duró cosa de 2 horas. O sea, en 2 horas quien no tenía su cuenta se quedó sin. Hostia. Y esto fue poco más de una semana de juego. Una semana de beta, sí. Que Blizzard rubricó con un final... Sí, Blizzard el último día se inventó algo que era el día del juicio final, en el cual tú estabas dentro de una ciudad y te podías encontrar bichos de nivel 500 y masas de humanos atacándoles y muriendo a mansalva. Aparte de todos los edificios en llamas, etc. Digamos que una fiesta de fin de beta, ¿no? Sonada, con fuegos artificiales en forma de sangre y huesos de humanos. Cadáveres saliendo por los aires de una manera impresionante. Alberto, tú también fuiste testigo de esa masacre. Me lo contaron, porque no pude, me fue imposible a esas horas. Pero me contaron que sí, que en las ciudades de la Alianza habían fuegos artificiales, y me contaron que sí, que las ciudades de la Horda eran masacres auténticas. Lo cual, a pensar, Javi, y viniendo de Blizzard, que van a haber más de una sorpresa, sí, a lo largo de World of Warcraft, de la vida de este paralela en este mundo. Seguro que Blizzard pues va a sorprender a los jugadores con más de un evento, con más de algún día especial, donde... Bueno, en foros oficiales de Blizzard ya lo ha prometido, que día a día irá creando nuevas quests y que nos encontraremos cosas en las ciudades, en los mundos, que no nos esperamos. Casi nada. Realmente impresionante. Igual que... Uy, por Dios, la garganta. Bueno, digo realmente impresionante, igual que las unidades se han vendido en los primeros días aquí en Europa. En España todavía no tenemos datos oficiales, pero a nivel europeo sabemos que son... alrededor de 400.000 copias las que se han vendido los primeros días de la venta de World of Warcraft. Algo realmente impresionante. Impresionante en Europa, sin duda. Pues yo diría que uno de los continentes con menos tradición de juego online. Así es. Y con una infraestructura más precaria, además. Sí, pero todo se ha de contar. Parece ser que la respuesta ha sido, pero que muy abrumadora, buena. Abrumadora. Ha sido tan abrumadora, además, que muchas de las distribuidoras que distribuyen World of Warcraft han dicho que de momento no habrá más copias, porque si vendieran más copias, los servidores se saturarían. Lo cual realmente es una cifra... Ediciones de coleccionista que han sido volatilizadas directamente, sí, directamente. O sea, de los comercios. Me gustaría añadir a esto que decía ahora Samu, que de hecho ya hay colas de entrar en algunos servidores. ¿Sí? Cuando tú entras a jugar a World of Warcraft ahora... aparece una ventanita de información que se va actualizando día a día normalmente, en la que te dicen, por favor, absteneos de crear personajes en... y toda una lista de mundos que ya están tan populados, en los que, vamos, es casi imposible crearse otro personaje, porque es que evidentemente no hay tanta gente dentro ya que no se puede ni entrar. Eso a la larga puede ser un problema. Si no trabajan bien ese aspecto, hacen nuevos servidores... mejorar la infraestructura, a la larga la gente se va a quejar, porque claro, todo el mundo querrá jugar. Pues si todo el mundo no puede jugar, es cuando empezarán las quejas, los foros empezarán a llenarse de posts. De improperios. Ahí, de improperios. Lo de siempre. Sí, yo el otro día me llegué a encontrar que tuve que hacer 5 minutos de cola. O sea, entras en el servidor, te sale un contador de tiempo que va disminuyendo, y supongo que eso va contando pues la gente que se va desconectando. Hasta que en el sitio no entras. Eso sí, era en un momento de máxima afluencia, a las 11 de la noche. Bueno, yo creo que hemos hecho una pequeña introducción a... Bueno, una cosa importante que los oyentes, muchos se lo preguntarán, otros ya lo sabrán, los que estén dentro seguro, los que sean los dueños de la tarjeta de crédito seguro que también. ¿Cuánto vale jugar a Warcraft, a World of Warcraft? Pues eso depende de la cuota que decidas pagar. Porque hay 3 para escoger. Puedes pagar mensualmente, o bien trimestralmente, o también te puedes hacer una suscripción por 6 meses. Entonces, la que es mes a mes es un poco más cara que la de 3 meses, y la de 6 meses es algo más económica. Lo que no estoy del todo seguro es si, por ejemplo, tú te coges una de 3 meses, es mes a mes la cuota que sería, digamos, o pagas todo junto. Yo, por ejemplo, me he suscrito... Creo que la pagas de golpe, ¿eh? Sí, la pagas de golpe. Pagas todo de golpe. Yo, creo que sí. Pues entonces me voy a encontrar, porque me he suscrito a 6 meses, con que me van a clavar el mes que viene, creo que eran 64 euros. Por 6 meses, creo que salía, no sé si a unos 11, ¿no? Llega a 11 son 11, euros 12, mensuales. 11 euros al mes. Si juegas mes a mes son 12,95. 12,95 sí, sí, el pago mensual. Individual, sí, de un mes. Unos 12 debe ser trimestralmente y es unos 11 cada 6 meses. Bueno, pues eso es el precio de la entrada que hay que pagar en la aduana para entrar a ese mundo de World of Warcraft. Pero Javi, Alberto, vosotros que habéis jugado bastante... ¿Vale la pena World of Warcraft? ¿Qué, sí. ¿Qué ofrece World of Warcraft que no ofrezcan otros juegos de rol online, de mundos persistentes? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que le diferencia? ¿Qué es lo que te invita a jugar? De entrada, World of Warcraft, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es que se hace amigable. O sea, entras y es un juego que te invita a jugar. Otros juegos multijugador a los que yo había jugado, entras y la sensación que tienes es de complicado. Warcraft no, es una sensación de sencillez y te da ganas de seguir. Ganas de jugar, ganas de investigar, de seguir haciendo quest y de relacionarte con la gente. Tampoco te invita a ser un jugador solitario. Creo que esa experiencia de juego se hace muy gratificante. Alberto. A ver, yo no tengo mucha experiencia, lo reconozco, en el campo de juegos online. Yo lo que sí que jugué mucho es a Neverwinter Nights Online y jugaba en un servidor que era un pseudo mundo persistente, lo que pasa que evidentemente pues tenía que hacer resets cada 2x3, las quests por lo tanto se repetían. Para quien venga de un ámbito parecido al mío, pues ¿qué se va a encontrar cuando juegue World of Warcraft? Pues lo primero, las quests no se repiten. Ahí, si en un Neverwinter Nights te podías encontrar un mundo que podía ser enorme con unas 300 quests, pues bueno, entras en World of Warcraft y te encuentras de entrada que hay 2000 y sabes que están poniendo constantemente cada vez más. Con lo cual, ya solo estas cifras asustan. Por otra parte, las quests no se repiten, sino que una vez las he hecho, pues las he hecho, porque es un mundo persistente, es un mundo que tú cuando sales del juego y vuelves a entrar, vas a entrar otra vez en el mismo sitio en el que te quedaste. Quests, Alberto, hablabas de quests. ¿Algún ejemplo de quests, de las misiones? ¿Qué es lo que puede pasar en media hora de juego de World of Warcraft? ¿Qué es lo que te puede suceder? Para que los oyentes se hagan una idea, ¿qué es lo que te puedes encontrar? ¿Cómo lo podríais describir un poco? Pues mira, hay varios tipos de quests. Hay muchas que en realidad se parecen bastante, son muchas del mismo estilo. Normalmente son, pues, mata a tantos bichos y del objeto que dejen caer consigue 8 y tráemelo. O coge esta carta y llévala a tal persona que te está esperando en la posada del siguiente pueblo. O encuentra tantas hierbas por el campo y tráemelas. Muchas son de ese estilo, de matar un cierto número de enemigos y volver a informar. Muchas son de ese estilo, lo que pasa es que el enfoque que les dan cambia mucho. Hay veces pues que sí, tienes que matar a unos bichos que están en el campo y ya está. Y nada más, lo que pasa es que otras veces quizá te dicen que sí, que también mates a otros bichos que hay por ahí, pero te has de meter en un sitio totalmente esperpéntico o que está muy bien defendido. Claro, no es siempre lo mismo. Aunque la base, digamos, es muy parecida, no te da la sensación de estar repitiendo todo el rato la misma quest. Bueno, pues... ¿Y por qué pongo esto, os preguntaréis? Esa música, ese Concerning Hobbits. Esa música que llega tan adentro del gran maestro Howard Shore. Porque Javi, si en algo se puede, pues, digamos, asemejar el ambiente, el mundo de World of Warcraft, es en a Tolkien, a la obra de Tolkien, ¿no? Sí. Un mundo World of Warcraft claramente inspirado en El Señor de los Anillos. Sí, yo creo que Blizzard, ya no en World of Warcraft, desde el primer momento que creó Warcraft, ha bebido mucho de la obra de Tolkien. Empezando por el tema de que tenemos elfos, tenemos orcos, tenemos humanos, tenemos magos, todo recuerda al Señor de los Anillos. También creo que eso es muy bueno, porque es una de las cosas que ha hecho que mucha gente se acerque a World of Warcraft, la semejanza con El Señor de los Anillos. Me decíais que uno de los... pues de las... los servidores que más pues estaban repletos de gente eran los de PvP, que eran player versus player, y que además a la gente le gustaba asociarse en grandes grupos y asediar una ciudad defendida por otro gran grupo, que recuerda en gran medida a escenas pues como el asedio de Minas Tirith o el mismo abismo de Hel, ¿no? Eso es lo que más gusta. Sí, bueno, de esto, de hecho, te estarás refiriendo a lo que son los Battlegrounds, que, exacto, corrígeme, Javi, si me equivoco, pero creo que todavía no están puestos, aunque no, tienen que salir en... No están funcionando aún, pero... Pero salen en breve, ¿no? Muy breve. Y, bueno, la gente yo creo que lo está esperando con mucha ansia porque es, bueno, básicamente lo que tú dices, es decir, batallas a gran escala en la que pues hay dos puntos por conquistar y pueden haber perfectamente pues 100 jugadores o más en cada bando, con lo cual las batallas campales que se arman ahí son impresionantes. Yo he visto capturas de otros juegos, como Lineage 2, que es a lo que estoy jugando yo, de asedios, y solo las capturas dices, ¿cómo me gustaría poder estar metido en ese asedio, defendiendo el fuerte? ¿Ves ahí una cantidad de personajes inmensa, dándose todos de toñas? Pero es que debe ser algo espectacular. Sí, sí, dices, es que yo quiero estar ahí, aunque me muera el primero, pero yo quiero verlo. Ahí, ahí, ahí, exacto, sí. Bueno, y hemos hablado un poco así en general, una introducción a este mundo y la conexión, que eso sí que preocupa a todos los jugadores. ¿Se ralentiza? ¿Hay lag? Yo estoy jugando con una conexión a un mega, entonces conexiones inferiores no sabría decir. Yo con un mega ningún problema, la verdad. Como mucho, algún momento en el que tienes un bicho delante, le estás disparando y se descoloca. Por un momento te aparece atrás y te vuelve a aparecer delante, pero vaya, es que es algo casi imperceptible, no perjudica en nada la experiencia. ¿El juego funciona bien? Sí, de momento no ha habido problemas. Hubo un poco de problema el primer día, en el que la gente entró masivamente, y claro, había unos tiempos de espera un poco elevados en lo que era la respuesta del juego. Todo el mundo se quejaba. Yo también tengo una conexión de un mega y ese día tuve problemas, pero después ya nada. En líneas generales es un juego que se puede jugar bien, sí, que a pesar de que hayan muchos adversarios o jugadores en la pantalla, no se ralentiza, y bueno, pues eso siempre es un aliciente, ¿no? Y puede animar a jugadores que no tengan una conexión ni un equipo tan potente, que eso siempre es de agradecer. Sí, porque gráficamente el juego es espectacular. Yo por lo que he visto es bastante sólido. Bueno, ni teniendo en cuenta que es un MMORPG, claro. A ver, el juego es espectacular, pero no llega al nivel de, por ejemplo, un Lineage 2. Porque lo que ha intentado Blizzard es que cualquier persona pueda jugar a ese juego y no te pida un PC impresionante. Pues precisamente, Javi, que dices eso, viene perfecto, porque ya nos introducimos, a partir de ya, con estos tambores que suenan de fondo, en la review de World of Warcraft, y podríamos empezar efectivamente por el apartado gráfico. Nos comentabas, Javi, que gráficamente es un título... Sí. A ver, gráficamente el juego es muy preciosista. Unos escenarios con mucho color, muy bonitos, muy detallados, pero que si te paras a mirar realmente están hechos por pocos polígonos. Entonces con eso han hecho que el juego vaya muy rápido, muy fluido. Yo ponía el ejemplo antes de que eso era un poco cuando en Warcraft 3 hacías el zoom al máximo, pues es un poco lo que te vas a encontrar, ¿no? Quizá pues con algo más de detalle y... Sí, pero sí que es verdad que recuerda muchísimo. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, vaya, en Warcraft 3, los carros que llevaban los no muertos, aquellos que recogían cadáveres, sí. Estos luego te los encuentras en Undercity y claro, los ves casi clavados, evidentemente con un nivel de detalle un poco más elevado, pero vaya, que digamos la esencia de Warcraft está ahí. O sea, las texturas siguen teniendo esa plasticidad que tenían en Warcraft 3. Sí. Incluso me atrevería a decir que es el mismo engine gráfico que lo han mejorado. Yo creo que sí. Me atrevería a decir que es muy, pero que muy parecido. Un apartado gráfico que da de sí y cómo recrea las ciudades, cómo recrea los paisajes. Vamos a poder pararnos en un acantilado y mirar y disfrutar con el paisaje. Sí. O sí, simplemente, sí, más allá de un punto, todo es niebla y no se ve nada. Depende un poquito del PC que tengas. Si activas todas las opciones al máximo, te vas a poder parar en un acantilado, vas a poder mirar y vas a poder ver cómo se acercan los barcos al puerto desde el horizonte. Y eso, no sé, es una buena experiencia. Queda muy bien. Sin duda alguna. Y los poblados, Alberto, ¿cómo...? ¿Hay vida? Los poblados están muy bien, realmente. Hay mucha vida en ellos. Y, muchos, bueno, NPCs, ¿no? Por ahí pululando. Sí, exacto, ponen muchísimos NPCs, pero claro, súmale luego la cantidad ingente de jugadores que hay por ahí, con lo cual estás en verdaderos poblados, porque es que están repletos de gente. Si estamos en uno de nivel bajo o uno muy pequeño, pues quizá no veremos mucho, pero si nos vamos a una ciudad, pues como Ogrimmar, de la ciudad de los orcos, pues veremos que está a rebosar con la gente que va ahí a hacer subastas. Y perfectamente recreadas, ¿no? Además, las ciudades. Sí, además, Ogrimmar, por ejemplo, ahora que estaba hablando de ella, me parece un ejemplo magnífico de lo que es la caracterización de una ciudad orca. Es que es muy orca. Tú la ves y dices, pero qué bien hecha que está esta ciudad. O Undercity, ¿no? O la Undercity también. Una cosa que ha pasado es que muchos teníamos un poco de miedo, porque al ver todo lo que eran las CGs de Warcraft, salían muchas localizaciones. Esas localizaciones están reflejadas en World of Warcraft y las han recreado exactamente como eran en las CGs. Que muchos pensábamos, aquí la van a cagar, y no, lo han hecho perfecto. Lo han hecho perfecto, o sea que el apartado gráfico no desmerece en absoluto al conjunto. Y World of Warcraft, bueno, pues está a la altura, sin duda, de los mejores RPGs online, sin duda. Aunque con un estilo, eso sí, ya lo hemos dicho, un estilo particular. Muy personal. Cartuniano, se podría decir. Un estilo muy Blizzard. ¿No? Muy Blizzard, muy cartuniano, que se aleja un poco del realismo para ofrecer, pues, la preciosidad de los colores, de unas texturas, pues, siempre agradables. Pero que no por ello desmerece calidad. Exacto, que se ve un buen trabajo, sin duda, de Blizzard, y este Blizzard sin Bill Roper. Pues sí. Pero bueno, que aún así... Ya lo pues comentaba, mira, antes la elfa, ya lo comentaba. La elfa. En el concilio. La elfa un poco elfo. Un poco elfo, sí. Sí. Es que está tomando hormonas. Bueno, ya se sabe la sexualidad de los elfos, ya es conocida y ya es famosa. Bueno, hemos hablado del apartado gráfico, que es un poco el primer paso del apartado técnico, una parte muy esencial. Luego está el sonido, la banda sonora, cómo acompaña esa música que estamos escuchando de fondo, sensacional. La música es sensacional. Jason Hayes. No sé cómo acompañará, pero la música, lo que es fuera de contexto, es Jason Hayes, es bárbara. Que compuso, pues, la música de StarCraft, de la serie de Warcraft 3, y luego también fue, pues, compositor de Sierra, en la etapa dorada de Sierra, pues de algún Policecast también fue el compositor. ¿Cómo es el sonido en World of Warcraft? Sonido, yo lo considero bastante correcto. Bueno, dejando a banda la música, que ya la estamos escuchando y que, bueno, ya sobran las palabras, lo que son las voces, pues muy bien recreadas. A mí es una cosa que me gusta mucho porque le da muchísima personalidad al juego. Cada raza tiene su voz. Y muy bien, tenemos lo que son los emotes y las voces, es decir, nosotros nos podemos comunicar por voz con la gente, tenemos una opción de diálogo que es decir, toda una serie de frases predeterminadas, eso sí, pero que dan bastante vidilla al juego. Podemos hacer, bueno, desde cosas, pues, serias como saludar o dar las gracias a alguien, o asentir o negar algo, hasta contar chistes, hasta imitar un tren y hacer el tonto por ahí. Pero bueno, es que está todo, toda una gama. Xavi comentaba la anécdota de las gogos. Sí, bueno, se ha puesto de moda porque, claro, las elfas, por decirlo de alguna manera, están muy buenas. Por decirlo de una sola manera. Sí. Sí, porque se puede decir de muchas. Y ha habido mucha gente que se dedica a quitarles toda la ropa a las elfas, dejarlas en ropa interior, subirse a un lugar elevado y ponerlas a bailar, porque una de las opciones del juego es bailar, y las elfas realmente bailan como gogos de discoteca, creando grandes públicos. Un corrillo. Sí. Gente que aplaude, ¿no? Además. Sí, aplaude. Porque aplaudir es otro de los... Es otro de los emotes. Es otro que de los... si quieres, pues, hasta hacer el pollo. Sí, puedes imitar un pollo. Y a mí lo del tren me mata, vamos. Ver a un orco ahí, tú, chucu, chucu, chucu, tú. Pero es así, tal y como suena. Trolls o orcos que cantan canciones también, nos comentabas antes, Alberto. Es verdad, también cantan canciones. Genial la del troll. Mato dos enanos y luego me voy a dormir, mato dos enanos y luego voy a un comer. Un sistema de gestos que ahora que lo estáis comentando me recuerda mucho, Samu, a los de Fable. Sin duda, sí. Pero es que Fable los ha sacado de ahí. Sí, no es que los MMORPG los hayan sacado de Fable, sino viceversa. Yo recuerdo en Neverwinter Nights que también estaban los emotes. Tú podías hacer reverencias, podías saludar con la mano, despedirte, podías hacer acciones como beber, leer, etcétera. Lo que pasa es que aquí, pues, son diferentes. Bueno, el apartado gráfico ha quedado bastante claro, el sonoro también, como siempre, majestuoso, el apartado de sonido y la banda sonora a cargo de Jason Hayes, como no podía ser de otra manera, Blizzard vuelve a cumplir de sobras. En el apartado jugable, ¿qué nos encontramos en este World of Warcraft? Porque, a ver, no lo olvidemos, es un juego totalmente en inglés. ¿Qué es eso? Entras y uno que no esté muy avezado diga, hostia, me viene grande, no sé lo que hacer, me pierdo en este mundo, es aburrido. En el apartado jugable, como ya he comentado antes, el juego invita a jugar. Entonces, aunque esté totalmente en inglés, es un inglés muy básico, muy sencillo, muy fácil de entender. Y en caso de que no lo entiendas, todo el mundo está dispuesto a ayudar y a explicarte las cosas. Comentabas que había un proyecto también de traducción. Sí, sí, bueno, eso ya se está haciendo porque Blizzard, una cosa que ha hecho muy bien es que ha creado una herramienta para que los usuarios puedan crear sus propias interfaces. Y lo que están haciendo ya los usuarios es traducir el juego porque se deja. Es totalmente legal. Y lo están haciendo. Comentabais un gran detalle por parte de Blizzard. Sin duda. Realmente sin duda, es admirable. Sin duda. Comentabais uno de estos interfaces que ya tiene nombre propio. Sí, sí, hay uno que se está llamado Cosmos y es el más avanzado que hay, que permite tener muchas más barras de herramientas. Básicamente, facilitarte tareas. No llega al nivel de un cheat, por ejemplo. Sí, no es un trainer, sí, pero sí que te ayuda a jugar. Y por supuesto eso está admitido por Blizzard. Han salido otros, hay uno muy parecido español que se llama Tears of Pain. Uh-huh. Pero bueno, se va haciendo. Yo, de addons también he visto, me han contado, porque de hecho Cosmos lo he probado hoy para ver cómo era, para venir a Exima, ¿Y qué tal? Y ya digo, no los he visto, pero un amigo mío, que ha sido el que me ha dicho dónde encontrar Cosmos, me ha dicho, mira, si te pones a buscar por esta página te puedes encontrar algunos addons. Uno, por ejemplo, que es para escuchar MP3 dentro del juego. O sea, como tener un Winamp, pero dentro de World of Warcraft. Dios mío, Dios mío. Es como la selección de música de Xbox. Dios mío, sí. No me imagino andando por las tierras de Azeroth. Escuchando al Señor de los Anillos. Escuchando a Camarón de la Isla. Puede ser una experiencia realmente traumática para el resto de los días. No vuelves a jugar más. pero hay más, ¿eh? Había alguno, yo qué sé. Tú imagínate que estás jugando a World of Warcraft. Y dices, caray, pues quiero ver CSI, pero estoy jugando a World of Warcraft. Pues no hay problema, porque hay un addon que te permite ver la tele mientras juegas a World of Warcraft. No sé cómo funciona. Si me han dicho en, que caso, es... en el caso que tengas capturadora. De supongo que sí, pero supongo que será una ventanita con la cual tú ves la tele. O sea, como un mientras... pop-up. Sí, sí, sí. En primer plano. Es impresionante las cosas que hace la gente. Sí. Estás viendo a Buenafuente mientras te cargas una manada de orcos. Claro que sí. Un saludo a Andreu desde aquí. Sabemos que nos escucha. Tú imagínate que te estás enfrentando a un Dreadlord y bueno, te están pidiendo ayuda a los compañeros y le dices, no, espera, que estoy viendo aquí a Grissom, a lo mejor luego me dice algo para... Madre mía. Bueno, hablamos, Javi, bueno, querías... No, era una pequeña broma que... A ver, puede ser peligroso eso, porque habrá momentos en que estarás enfrentándote a un monstruo y tendrás a Ana Rosa Quintana de fondo. No sabrás a quién matar. Sin duda. Qué gran dilema moral. Bueno, hablamos de jugabilidad, de posibilidades, pero ¿qué acciones podemos hacer en World of Warcraft? Muchísimas. ¿Es un diablo que es matar y punto? Yo es eso, yo más bien quería preguntar eso. ¿Cómo es la jugabilidad? O sea, tú llevas al personaje, le indicas con clics dónde quieres hacer, las funciones van también con clics, ¿cómo es? No, el método de control, para que sea fácil de entender, sería semejante a un Tomb Raider, por ejemplo. Tú llevas al personaje directamente. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, no es como un hack and slash que tienes que ir marcando la pauta de... No es como Diablo, vamos. Funciona con las teclas W, A, D, S, F. Incluso podrías manejar con un gamepad o algo parecido. De momento no está la opción, yo lo he intentado y no hay ninguna manera. O sea, puedes saltar incluso con la espaciadora, saltas. O sea, con las teclas, digamos, de dirección, las flechas o la W, A y exacto, tal, moverías al personaje y con el ratón seleccionar elementos de la interfaz. Por ejemplo, si yo que llevo un mago, pues en la barra de tareas es donde tengo todos los hechizos. Pues si quiero lanzar uno, puedo hacer clic. También lo puedo hacer con el teclado, porque la barra de... ¿Hay shortcase? Sí, sí, por ejemplo, yo puedo un hechizo lo puedo seleccionar con el ratón, pero si quiero puedo apretar el número 2, por ejemplo, y tiro la bola de fuego. No hace falta que Blizzard ha creado una cosa que no lo había comentado, que es llevar las shortcase a su enésima potencia, porque han creado macros. Exacto, podemos crearnos una macro que pulsando una tecla tu personaje cure a un compañero, cure al otro, cambie de arma y empieza a atacar al enemigo. O sea, un short combo, por short así case, decirlo. Shortcase, que para quien no lo sepa son atajos de teclado. Exacto. Para algunos oyentes que digan, sí, estos hablan en élfico. O sea, puedes hacer combos de acciones, por así sí, decirlo. Sí, sí, pues sí. Eso realmente está muy todo bien. Todo tipo de acciones. Y además muchos. Acciones, comentar alguna acción. Aparte de luchar, podemos comerciar, ¿qué podemos hacer en World of Warcraft? ¿Podemos asistir a lo que me comentabas? ¿A subastas? Podemos comerciar, podemos regalar, podemos vender, podemos subastar. se ha creado toda una comunidad de gente que se dedica a eso, a ayudarse entre sí de forma gratuita. Pero por favor, no sigáis, tengo ganas de jugar, no sigáis. También, vayámonos. En las cosas que puedes hacer hay profesiones. Cada personaje, aparte de sus skills básicos, puede aprender una profesión. Se puede hacer peletero, se puede hacer pescador. Dos profesiones, creo que son. Sí, o sea, bueno, sí. De que de hecho muchas veces una complementa a la otra. Sí, porque eso, normalmente es una pero básica. Bueno, y hacerse peletero, ¿de qué sirve? A ver. Hacerte peletero, pues es muy sencillo, puedes hacer armaduras. Pues ser el peletero de tu gremio y dedicarte a hacer armaduras para todo el mundo. Fascinante. Y otro será el ropero y hará bolsas para que puedas llevar más objetos. Oh. Sí, por ejemplo, yo en el grupo en el que estoy, pues yo soy el alquimista. Yo me dedico a hacer todas las pociones. Pociones, pero... De todo tipo, de curación, de maná, de aumento de fuerza... recolectando... Todo. Objetos, imagino, y... Recolectando hierbas que te hierba. Puedes encontrar por el mismo mundo. Es decir, la primera skill, la primera habilidad que aprendí, pues fue la de herbalista. Y el chiste fácil de... Uy, los canutos que te haces... No, aquí no. simplemente, pues tú, a medida que avanzas por el mundo, ves hierbas. De hecho, al ser herbalista te aparecen incluso en el minimapa. Y tú vas recolectando hierbas y, bueno, a medida que avanzas en tu habilidad de alquimista, aprendes nuevas pociones, aprendes nuevas fórmulas. Hablas de pociones, de curación. ¿Es difícil restablecerse en World of Warcraft en el nivel de vida? ¿Es difícil recuperar? ¿Qué pasa con...? ¿Tiene recuperación automática? O sea, poco a poco se recupera. Tiene recuperación automática. Sí, incluso la han hecho un poquito más rápida de lo que suele ser... Menos habituales son los más en los juegos. Menos mal. Si estás muy bajo de vida y de maná, o dependiendo del personaje, también eso cambia. Sí, claro. Unos tienen maná, otros tienen ferocidad, depende. Te sientas un ratito y el personaje se cura en un momento. Bien. Sí, además cuentas con elementos, la comida muchas veces, que es para reponer vida, y el agua, que es para reponer maná. ¿Todos los personajes tienen la habilidad de cura, por ejemplo? No. O según los personajes, o sea, según el gremio, o sea, según la raza, vaya. Algunos tienen cura, algunos no. Más que según la raza, según la clase. Según clase. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, un guerrero no tiene ningún hechizo de cura. Su opción sería comerse algo o una poción. Pero un druida ya tiene unas básicas. Y un priest, que sería un sacerdote, basa todo su potencial en la curación de los compañeros. ¿Y qué pasa cuando uno muere? Se convierte en fantasma. Se convierte en fantasma, atención. Sí, se convierte en fantasma. Enlazando con el programa... Sí. Se convierte de en la semana pasada de Project pasada. Zero. ¿Pero acechando o sin acechar? No, sin acechar. Con cámara de foto. Se aparece en el cementerio más cercano, ¿sí? a la zona donde has muerto, y entonces tienes que ir con tu fantasma a buscar tu cuerpo. Atención. Esa es una de las opciones que tienes para resucitar, porque nunca mueres. Nunca mueres definitivamente, quiero decir. Y resucitas con menos experiencia, o sea, te penaliza, con la exacto. vida no, al no, mínimo. No pierdes ni experiencia, ¿no ni objetos, ni nada. No, eso realmente es un punto. O sea que no hay ningún enano ni ningún gnomo por allí que hace como en Golden Axe. Bueno, que, Juan, que el saco va echándolo Juan, todo. Juan, tú sabrás si hay algún enano o algún gnomo. Bueno, más bien gnomo. Nosotros eran gnomos. Bueno, hay que decir que Juan ha sido el acting voice del gnomo y el enano. Un enano que se había tragado un globo de helio. Sí. No, ese era el gnomo. Ese era el gnomo. Exacto. Bueno, pues ya hemos dicho que la muerte... no es el fin. En este caso sienta bastante bien, o no sienta tan mal, bastante en World of Warcraft. Bueno, sí, Dani, si me permites, ahí he visto otra de las cosas en las que Blizzard ha bebido un poco el Señor de los Anillos, porque cuando mueres, el mundo en el que entras es un poquito cuando Frodo se pone el anillo. Sí, es verdad. Sí, lo ves todo así. Es verdad. Es un mundo gris en el que ves unas almas pasando alrededor tuyo, que no son otra cosa que otros players buscando su cuerpo por el mundo desesperados. Pero es muy parecido a... ¿En el mapa te indica dónde está tu cuerpo? Sí, por vale, suerte. Vale, porque por si no podrías estar muerto meses buscando bueno, tu cuerpo. Luego, ¿alguien ha visto mi cuerpo? Llevo una armadura verde. Tienes también, la opción de resucitar en el mismo cementerio. Es decir, cuando tú apareces en el cementerio, apareces delante de un espíritu con forma de mujer, que lo ves y dices, me quiero morir más veces. y puedes resucitar ahí. Lo que pasa es que entonces sí que tienes una pequeña penalización, que es la de todos tus objetos se reducen un 25% en durabilidad. Que, bueno, no lo hemos comentado antes, pero los objetos, pero a medida que los usas... No te pueden, cuando te mueres, Alberto, no te pueden robar. No puede venir algún listillo. No, no, para nada. Algún orco... Listo, algún gnomo. Los gnomos son más pequeñitos, son más listos. Y no te pueden robar, ¿no? Nada, no pierdes ni objetos, ni experiencia. Es que incluso aunque sea otro jugador el que te mate en un PvP, no te puede robar. Sí, te puede se matar, penalizan no por robar. Matar a personajes que no son NPCs. No, porque ¿tampoco te marcan? No te marcan porque no los puedes matar. A no ser que estés en un servidor PvP y sea del bando contrario, vale, o sea, no puedes atacar a un personaje. Por así decirlo, no hay fuego amigo, entre comillas. No hay fuego amigo. Vale, o sea, menos mal porque entonces no hay player killers. No hay fuego amigo, sí. ni diálogos, ni posibilidad de diálogos entre dos bandos diferentes. No. No se hablan, literalmente. No tienes interface, ¿no? Hombre, no hay manera. Si se matan, ¿no? Se matan porque se ven, pero no se hablan. No puedes hablarle a un enemigo. Mejor, o sea, a no ser contra un enemigo, mejor matarlo que... A no ser que hagas un cuando digas algo cerca de otro, pero que lo tengas que tener delante y decir algo para que te oigan todas las personas que tengas alrededor. Entonces, ¿no se puede gritar? ¿No hay comando para gritar? Sí, hay un comando para gritar, es verdad. Bueno, World of Warcraft, un juego que invita pues a ir tú solo... un personaje solitario por ahí y forjar tu propia leyenda como héroe solitario, o que invita a formar grupos, a relacionarse. Yo creo que invita más al grupo que al solitario. Siempre habrá algún jugador solitario por ahí que además te lo encontrarás y tendrá un nivel 40.000 porque se ha hecho 1.000 quests el solo. Pero lo más habitual es ver grupos de gente que crean pequeñas comunidades, como ya he dicho antes. Cada uno tiene su profesión y así se ayudan entre todos. ¿Son oficiales? O sea, ¿se crean clanes o simplemente son grupos de amigos que se encuentran? Se crean clanes. Sí, que incluso tienes que firmar unas escrituras en ¿Es complicado? En la ciudad. O sea, ¿es caro, por ejemplo? No, es muy sencillo. Porque en el Lineage 2, que es el que estoy jugando yo, por ejemplo, es carísimo crear y mantener un clan. Es realmente una barbaridad. Aquí lo único que puede ser un poco complicado sería el tema de comprar las escrituras. Comprar unas escrituras para establecer un clan. Pero una vez creado, ya está. Eso realmente Lo que he visto aquí, como anécdota, al menos en estos primeros días de juego, lo que sí que he visto es una mafia con esto de las guilds, porque tú ves a gente decir en el chat general: pago 2 monedas de plata, por decir algo, a todo el que firme para formar parte de mi guild. Lo he hecho en cuanto la cree. ¿Por qué? Porque hay gente que, como hay que llegar a un número determinado, creo que son 10, 9 personas que tienen que ser, pues a lo mejor son 5 amigos que se quieren hacer su guild, pero claro, les faltan 4. Pues ¿qué hacen? Pagan a 4 personas más para que firmen, y una vez firman, pues les echan. Y así ya se quedan ellos 5 con su guild. Y esto se ve mucho, ¿eh? Esto lo estoy viendo muchísimo últimamente. Sí. Hostia. Seguro que hay que matarlos. Sí. Hay que matarlos. Por ahí ya están luchando, ¿eh? Espérate, que voy yo. Voy con el hacha. Ah, ahora que dices esto de lucha, que no lo hemos comentado antes, porque decíamos, sí, no puedes pelearte con alguien de tu propio bando, pero sí que puedes. Lo que pasa que de forma amistosa, puedes retarlos a un duelo, que además está muy bien porque aparece una bandera así clavada en medio del suelo y no te puedes alejar mucho de esa bandera porque esa es la zona de duelo, y es un combate amistoso, por supuesto, combates totalmente automáticos en tiempo real. Sí, pero sin posibilidad de... ¿Cómo es las órdenes? ¿Por interface? ¿Por tecla? Por teclas, como quieras, como tú por ejemplo, yo al tirar hechizos con el mago voy con teclas, tiro 1, 2, 3, que son donde tengo los hechizos básicos, vas pulsando, te mueves también con teclas, y con el ratón, pues simplemente yo lo que hago con el ratón básicamente inventario a veces, pero vaya, puedes configurar todo el juego con teclas. Con el ratón mover cámara. Sí, exacto, el botón derecho para mover cámara. Y durante la lucha hay un elemento que quita que sea del todo automático, le da un poco más de brilla, que es que, por ejemplo, si tú estás mirando para el lado, que no es cuando estás luchando, el personaje no se gira automáticamente. Simplemente te da un mensaje de error, no puedes atacar, y tú tienes que girarte para que no te quedes dándole al botón y mirando lo que hacen. Si el personaje te esquiva, lo pierdes del ángulo de vista. Sí, claro, es un pícaro, por ejemplo. El pícaro tiene muchas opciones de atacar por la espalda, entonces tienes que ponerte en la espalda de alguien para hacer un ataque especial. Entonces el pícaro pues se lo tiene que currar para ingeniárselas y moverse por detrás del objetivo y atacar. O sea que, según lo que nos estáis diciendo, no cabe la posibilidad de... ¡Uy, se me ha escapado de la espada! ¡Uy, la aorta! ¡Uy, está sangrando! ¿Eso no puede ir? Uy, si es mi amigo. Joder. No. Y además, si se pudiera, si eso que se llama... Tu mente es retorcida y enferma. Serías un play killer y estarías marcado. Bueno, pues jugabilidad, ya hemos comentado pues que es un juego, un mundo, pues eso, llenísimo, repleto de posibilidades que invitan al jugador pues a evolucionar de una manera u otra y a ganarse la vida y el dinero como bien pueda. En ese sentido, pues bueno, World of Warcraft no va a revolucionar, pero sí que ofrece, no sé si estáis de acuerdo, una experiencia muy gratificante, ¿no? Es gente, muy pocos van a pagar la primera cuota y luego se van a, o sea, van a tener el primer mes gratis y luego van a decir, no me gusta, muy pocos, ¿no? Es que yo creo que lo que han hecho es una cosa que es costumbre de Blizzard, siempre lo han hecho. No han revolucionado, sino que se han dedicado a observar distintos juegos multiplayer y coger lo mejor de cada uno. O sea, por así decirlo, no han revolucionado, sino han evolucionado. Exacto. Bueno, pues quedaba el apartado de obligatorio en los análisis, que es el de duración, pero claro. Claro, en un MMORPG creo que es un apartado bastante sí, porque está ridículo. Estúpido, por así en evolución decirlo. Constante. Ridículo, sí. Eso es. O sea, la duración es la duración que cada uno quiera darle según tiempo, según ganas. Es un juego que recompensa. O la duración de tu cuenta corriente. Exacto. Cuenta es un corriente. Juego que recompensa, Alberto, por ejemplo, pues el pasarte horas y horas y horas y horas y horas. Esa gente. Se ve recompensada luego a nivel de ganar más experiencia. Me lo comentabas antes, sí. Cuando duermes en aquello de la posada. Explícanoslo, sí, un poco. Exacto, vale, sí. Esto es un sistema que hay para, digamos, quizás para premiar a quien no tenga tanto tiempo para jugar. Para equilibrar un poco. Equilibrar un poco, eso es. Nosotros cuando hacemos logout, bueno, cuando salimos del juego, vaya, no es lo mismo que lo hagamos estando en el campo. Que hacerlo dentro de una posada o de una ciudad amiga. Nosotros, curioso, curioso. Sí, tenemos una barra de experiencia que nos marca, pues, con un color morado, la experiencia que tenemos. Una vez la completamos, subimos de nivel. Y esta barra tiene un pequeño indicador. Este indicador siempre está en el límite de la experiencia que tenemos en ese mismo momento. Si nosotros descansamos en una ciudad o en una posada, pongamos por caso 24 horas, veremos que esa barrita donde estaba el límite la tenemos más adelante y que la barra, en vez de ser morada, es azul. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos descansados y que entonces, hasta que no lleguemos otra vez con la experiencia a donde está el marcador, ganaremos el doble de experiencia cuando matemos criaturas. Entonces, cuando más tiempo estás desconectado, por así decirlo, más subirá la barra azul. Exacto. Porque más experiencia doble vas a ganar. Exacto. Cuanto más tiempo estés desconectado, en un lugar adecuado. Sí, sí, ajá. Eso es, en una posada o en una ciudad. Posada amiga. Como la del pony pisador, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y sí, por ejemplo, tú estás pues 5 días sin jugar y cuando empieces, pues que vas a tener quizá barra y media. O sea, hasta que no llenes barra y media, que la llenarás enseguida porque ganarás el doble de experiencia. Eso realmente está bien, porque así la gente que juega poco y paga lo mismo que los que juegan mucho no siente la frustración de decir, voy a gastar aquí poco tiempo, mucho dinero y no voy a evolucionar tan deprisa como mi vecino que está en el paro, ni estudia ni nada, es un vago y juega siempre. Exacto. Está bien. Bueno, pues ha sido este el de hoy, nuestro particular recorrido, pues de escasa una hora por el mundo del World of Warcraft. ¿La nota? Bueno. Juan está haciendo aquí, Dios mío. Es verdad. Está Juan, Dios mío. Le cogen tic siempre. Suelta el lomo que tienes dentro. Que te ¡la nota, tragado. Por Dios, la nota! Bueno, pues sí, falta la nota. ¿Qué nota le ponemos a este World of Warcraft aquí, Moncada en juego? Después de mucha deliberación y muchas peleas, muchas peleas con los orcos y los trolls del concilio, hemos llegado a la decisión de darle un 85 a World of Warcraft. Un 85, World of Warcraft, que es sin duda una muy buena nota. Una nota excelente. Y aquí en Moncada en juego más. Así es. Aquí somos más exigentes que nadie. Moncada en juego, punto de referencia. Exacto. Bueno, pues este ha sido nuestro particular paseo virtual por este mundo de Blizzard, por las tierras de Warcraft. En escasos 45 minutos, después de lo que nos han dejado la gente del concilio, hemos podido hacer, pues, bueno, 4 pinceladas de lo que es este World of Warcraft. Naturalmente, nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero como de costumbre, Dani, como de costumbre pues esta hora escasa que una hora no pueden femes. Sí, pero lo justo como para dejaros con los dientes largos y que tengáis la sí, que tendréis como mínimo la tentación. Esa necesidad. O sea, yo de los tengo en la World rodilla, Warcraft. Los dientes los tengo en la rodilla, como no lo va a tener la gente. Yo creo que este programa puede hacer que jugadores que habían prometido que nunca jugarían un multiplayer se lo estén pensando. Sí, yo era uno de esos. Yo era uno de esos, pero he caído. Yo también, y caí con he el caído como perro. Bueno, ¿qué guild formamos, va? Moncada en juego, Moncada en juego. Sería una buena kill, Meg. Moncada en juego.kill. Bueno, bueno. Yo sería uno de esos guerreros solitarios. Sí, tú, exacto. Un gnomo. Sí, sí. Se le puede poner el nombre tan esperpéntico que quieras. De hecho, yo he visto jugadores españoles, por supuesto, porque el nombre les delata, no, con nombres como Manolo Crack o sí, sí. Bueno, yo vi un, si me está oyendo, un saludo. Vi un personaje, veo por ahí. Vi un personaje que llevaba una mascota que se llamaba Imperioso. Sí, sí, pues, pues Muerte Crack, bueno, de hecho van juntos, Manolo Crack y Muerte Crack. Sí, son sí, Cata pero, Crack. Sí, sí, pero gente con nombre, nombres de ese estilo. Bueno, pues como siempre recordar que si queréis tener más información de esto y mucho más en hardgame.net, la página de referencia en el mundo de los videojuegos en internet, tenéis ahí toda la información que deseéis. Hardgame.net. También recordad que si también queréis saber más, integraros en algún clan, pues intercambiar opiniones, también tenéis, aparte de nuestra web, claro, moncadaenjuego.com, la web de wow-esp.com. Una web, pues... esa es una web que se ha creado desde los inicios de la beta, de gente española que también están un poco rebotados porque se nos ha dejado un poco de lado, pero hay mucha gente y se está intentando, aparte, que Blizzard nos haga un poquito más de caso. Bueno, pues un saludo a ellos también y despedirnos ya, pues nos pasamos como 8 minutos. No tanto, no tanto. Aquí, no tanto, no tanto. Una cosa así, en Stormwind el tiempo pasa más rápido. En World of Warcraft no te das cuenta y pasa el tiempo más rápido, ¿no? Pudiera ser, ese puede ser la cuestión. Ahí está. Es como la no, es, a ver, no, no, es que yo me estoy preparando una excusa para cuando mañana me llame el director. decírsela, claro. Es que aquí en Stormwind no, el pero tiempo. Pasa. En el juego pasa. Estás. Tú sí. Te pones a jugar y de repente te dicen a comer y tú, pero si me acabo de poner, pero si va 6 horas, pero ¿cómo? Pero si me acabo de poner. Pero si solo no subo 2 niveles. Por cierto, se me acaba de ocurrir el nombre de nuestro guild. Atención. Hotel Folde. De Basil Fawlty Troop. Sí. Ay, ay, un, ay. El Manuel, ¿no? Que puede ser un gnomo o un enano. Bueno. El Manu, un orco. En definitiva, que nosotros volvemos la semana que viene con un programa muy especial. Muy especial. Bonito, además. Bonito. No os lo perdáis. No vais a disfrutarlo. No desvelamos hasta, nada. Hasta el tuétano de vuestro hay que huesos. Decir que tenía que haber sido esta semana, pero con el retraso de la retransmisión deportiva se ha propuesto... Se ha corrido una semana y por lo tanto está un poco desubicado, sí, en temática, pero bueno, queríamos que queríamos hacerlo coincidir con el día de San Valentín, pero no va a poder ser. Pero será la semana que viene. Será la semana que viene. Y nosotros y todos esperamos que lo disfrutéis. Nosotros vamos a coger ya ese Zeppelin, partimos. Ese Zeppelin que no, ya está parando aquí y nos vamos a ir. Este Zeppelin de Isla Papaya. Esto, con exacto. El pianista. Esto es todo. Con Javi, el parche. Gracias por venir, de verdad. De nada. Y gracias por ese magnífico doblaje. Espero que nos veamos sin aquí duda, de nuevo. Sin duda nos vamos a ver. Gracias, claro. Juan. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Y no os perdáis el próximo, que ya veréis que os va a gustar. Samu. Hasta la semana que viene. Cuidado con la pierna. Vigilaré con la pierna. Hoy, por suerte, no me ha pasado nada. Llama para medic. De momento no hace falta que la llame y la despierte, por decirte que siempre la despierto. Lo mismo hemos de decir con tu cabeza. Lo mismo, es verdad, no exacto. Ha pasado nada. Y Alberto, una vez más, gracias. Y un placer. Siempre. Muchas un gracias placer, a como todos siempre, vosotros. Como siempre, tenerte con nosotros, sea en Stormwind, sea en Ciudad 17, o sea... ¿Con el padrino? Con el padrino. O en el fin del mundo. Esto ha sido Moncada en Juego, cuando pasan 10 minutos de las 12, completamente en directo. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta otra.